Pues bienvenidos a Media Post Radio. La verdad es que es un placer empezar con esta aventura. Queríamos en nuestro blog tener conversaciones. Y conversaciones que sean ilusionantes y que hablen, como no, de marketing relacional, de marketing de personas para personas. Y ¿sabéis cómo vamos a empezar? Pues de una manera espectacular. Es un honor tener hoy aquí con nosotros, en este debut de Media Post Radio, a Manel Cumplido. Buenas tardes, Manel. Muy buenas tardes. Manel Cumplido no es ni más ni menos que el director de marketing de Capravo. Manel, venga, una mini bio rápida. ¿Quién es Manel Cumplido? Bueno, gracias por estar ahí con vosotros hoy en esta primera sesión inaugural del post de Media Post. Ajá. Radio. Bien. Y bueno, Manel Cumplido, pues nació en el año 69, ya tiene 43 años. Bueno, no lo parece. Estoy casado, tengo dos hijas. Si soy del todo justo, son las más preciosas de todas. Qué bueno. Soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Empecé a trabajar en el sector de la banca. Nada tiene que ver con... ¿Con el mundo de la alimentación o sí? Por medio pasé por el mundo del fresco con las carnes y los productos elaborados. Y ya. Hace ya 13 años me incorporé al canal de Food Retail, la distribución, donde... Paso previo por una compañía pequeñita catalana que era Cooperativa 70, me incorporé a Capravo. Son 12 años en Capravo. 12 años en Capravo. Oye, Manel, en estos 12 años, incluso yo creo que tú tienes conocimientos de los años anteriores, pero en estos 12 años, tú que analizas al consumidor desde diferentes ópticas y puntos de vista, ¿qué ha pasado en estos 12 años? ¿Cómo está cambiando el consumidor, vuestro consumidor? Te podría decir que en 2001 era un momento de máxima expansión, donde el consumo estaba lanzadísimo. En Capravo empezamos un proyecto, de hecho me incorporé para ello, de crecimiento. Multiplicamos la compañía por tres. Espectacular. Nos expandimos por todo el territorio nacional. Salimos de Cataluña a Baleares, entramos en Madrid, nos fuimos al Levante, a Navarra, pasamos por todas las comunidades de Castilla, entramos también en Andalucía. Fue una expansión brutal. En 4 años lo multiplicamos por 3 prácticamente. Y donde el consumidor, bueno, era una época de máxima expansión donde todo valía. Y todo valía, la gente compraba con ganas, fantástica. Con ilusión. Exactamente. Después, 2008, es aquí donde la cosa empieza a plantearse. A plantearse. ¿Y a cambiar? ¿Qué cambia ahí, justo ahí? Mira, yo veo que en estos últimos 4 años que han sido críticos, hay dos momentos, el de la crisis facial y el de la crisis real. Fíjate, facial, repite eso, me encanta, ¿crisis facial? Pues mira, respecto a la crisis facial, es una crisis facial porque realmente el impacto real en el consumidor todavía no se había producido. Básicamente había un efecto de pánico por parte de todas las personas y lo que produjeron son menos consumir y más ahorrar, retención en el consumo, cambio en los hábitos de compra, pero más por una cierta expectativa que no porque realmente estuviésemos sufriendo una situación de crisis. Sin embargo, a partir del año pasado, 2011, la crisis pasa a ser una crisis real, donde realmente se producen reducciones en las rentas de los hogares, donde los incrementos de impuestos, donde la afectación a los ajustes salariales que empezaron por los funcionarios públicos, pero se han ido sucediendo muchas a compañías privadas, realmente una reducción en el consumo. ¿Esto qué efecto ha producido? En primer lugar, el consumidor lo que hace es reducir toda cuota destinada al ocio y la cultura. Ajá. Es el primer impacto, es inmediato. La mejor forma es, pues sales menos, gastas menos, vas menos al cine, vas menos a restaurantes. Y el efecto inmediato como complemento es que se traslada consumo al hogar. Y podríamos decir, bueno, pues se traslada consumo al hogar porque hay una crisis para el sector. Pues porque no porque haya más consumo en el hogar, se factura más. De hecho, se producen varios efectos. En primer lugar, el efecto racional. Y es los consumidores compramos menos productos destinados al premium y somos mucho más visitamos con menos frecuencia los establecimientos, vamos con la compra mucho más hecha, compramos productos más económicos, ya sean porque están de promoción o porque son marcas propias que son más económicos, con lo cual el consumo que se deja de producir fuera de los hogares y se traslada al hogar se devalúa, digamos, en valor, en valor exacto, lo que hace que haya igual facturación, con lo cual no se produce un incremento a la facturación claro. en todo el consumo global. Esto, además, se ve especialmente agraviado cuando un desempleado entra al hogar. Cuando se produce... Empiezan a haber matices, yo no diría dramáticos, pero casi, ¿no? La cosa totalmente. Empieza... El hábito de consumo y de compra cambia radicalmente. Radicalmente. Pero cuando ese desempleado se consolida más de un año, el salto hacia el control del consumo es todavía mayor. Mira, yo he hecho hace poco un estudio de mercado con mis clientes, con aquellos clientes, digamos, que estaban desviando su compra, porque una de las consecuencias principales a nivel de los consumidores es que son mucho más infieles. Ajá. Y entonces esto lo notamos, clientes nuevos que vienen, clientes que nos comparten más. ¿Comparten por temas de precio, por temas de oferta? ¿Esa infidelidad a qué es debido? Se radicaliza el motivo de la infidelidad por temas asociados al ahorro. Al ahorro. Uh-huh. Ya sea por precios, o por promociones o por cualquier concepto. En ese sentido, el incremento de la infidelidad, cuando preguntas exactamente usted, cliente, qué le está pasando, 95% te dicen que están planteándose activamente una reducción de los gastos en casa, y entre ellos la alimentación. La alimentación. Pero es que un 60% de sus clientes te dicen que en su hogar hay menos renta. ¿Te lo dicen directamente? O sea, hay menos ingresos y no tengo que controlar de una forma directa. Ya sea porque sean menos ingresos o porque el efecto de los incrementos, impuestos, reducciones les afectan de manera relevante. Y esto hace que, evidentemente, pues corrijan. Y todos ellos te dicen, y estamos cambiando los hábitos de consumo y, por tanto, de compra en el hogar. Es algo que está afectando a un colectivo muy relevante de consumidores, no a unos cuantos, a muchos y muchísimos. Mira, según datos que manejamos, aproximadamente el 20% de la población catalana está en situación de pobreza, es decir, tienen ingresos inferiores a 460 euros al mes. 20% de la población. Son datos que no quiero normatizar, pero ponen los pelos de punta. Son datos que nos hacen pensar a la gente que estamos en comunicación, en marketing. ¿Cómo vamos a gestionar todo eso? ¿No? ¿Cómo estamos gestionando todo eso? Mira, lo primero, y conforme lo estamos planteando, lo primero es ser totalmente sensible con la situación actual del consumidor y del cliente. No podemos plantear un marketing desde lo que nos interesa como compañía, sino un marketing pensando en satisfacer las necesidades, las nuevas necesidades reales del consumidor. Ello plantea modificar claramente tus palancas, tu mix de productos, tu mix de precios, cómo incrementas el valor para el cliente para que él le cueste menos comprar. Todo ese tipo de temas. Manel, la gente que te esté escuchando ahora y que te está escuchando, habrá gente que no se lo crea esto, que diga, pero vamos a ver un momento, si el marketing es esa parte del negocio que lo que hace es cómo voy a dar más valor a mi producto, a mí, no sé cuánto, y las empresas, las marcas, siempre han estado pensando en cómo voy a hacer esto, y estoy escuchando al director de marketing que me dice, no, es que nos ha obligado a cambiar el escuchar muchísimo más a nuestros clientes y hacer realmente marketing en función de lo que ellos necesitan. De hecho, no solo nosotros, todos los fabricantes con los que trabajamos están haciendo un esfuerzo enorme desde cómo adaptarse a esta nueva realidad. Esa era mi pregunta siguiente, es decir, oye, que ese tipo de estrategias, marca y canal, que sois vosotros los grandes distribuidores, ¿trabajáis en eso conjuntamente? Desde la posición de la composición de su producto, es el fabricante quien decide, de hecho está decidiendo cómo entrar en gamas más económicas. Es decir, a día de hoy, la primera alternativa que trabajaba ayer el fabricante era la de su producto y establecer algún sistema promocional que permitiese llegar a más hogares. Pero con la entrada y con la potenciación de las marcas propias, que están cogiendo una cuota muy relevante, los fabricantes están desarrollando gamas más básicas que permitan cubrir también esos niveles de consumo. Desde ese punto de vista, evidentemente el distribuidor, en este caso Capravo, que somos un distribuidor relevante en las marcas de fabricante, les damos esa oportunidad claramente. Entonces están entrando con mucha gama básica para poder cubrir esas necesidades. Eso desde el fabricante. Y desde el distribuidor estamos trabajando, piensa que a día de hoy cerca del 40% de las ventas que realizamos están compuestas o de ventas de marcas propias o de ventas en promoción. Con lo cual prácticamente uno de cada dos euros se están vendiendo con la elasticidad al precio. Estamos trabajando en desarrollar marcas propias, pero no desde el sino desde el cubrir el máximo necesidades para que los clientes tengan esa opción también, si ellos lo requieren así. No tenemos interés en vender ni una cosa ni otra. Tenemos intención de vender todas las referencias que un cliente necesita. Mira, yo hay una cosa que suelo explicar mucho cuando tengo una charla de este tipo, y es la siguiente. En Capravo, como supermercado de proximidad, tenemos una media de 2,5 visitas a la semana de media por parte de cada cliente. Cuando esto lo trasladas al año, con 50 y pico de semanas, esto son 100 veces al año. 100 veces al año. ¿Con cuántas personas te ves tú 100 veces al año, aparte de tu familia? O sea, que lo dices, no con mucha gente, no con mucha gente. Compañeros de trabajo, sí que es cierto que nos vemos por el tema, es familia y trabajo. Mi entorno social más cercano, te diría yo. Pues precisamente por esto, nuestro marketing se ha de dirigir hacia las personas. Y es, intentamos trasladar la visión de transacción hacia un cliente, hacia la interacción, hacia la relación con las personas. Si es mucho más fácil un cliente que lo ves casi dos veces por semana, claro, hablarle de tú y tratarle como parte de la familia, que no tratarlo como le voy a poner un producto más en su carro de la compra. Oye, y en esa línea, yo por lo que os sigo, además tengo que decirlo como cliente, ¿qué estrategia estáis siguiendo desde el punto de vista de... ¿Cómo ves el Capravo del futuro? El Capravo del futuro, que ya es, que ya estamos, presente, ya es presente, okay, pero es, lo vamos a radicalizar en un futuro, es un Capravo donde, basado en tres pilares. El primero, como no, la calidad. El segundo, muy orientado hacia el ahorro del consumidor, por la necesidad que tiene. Y el tercero, hacia la personalización. Esa personalización de la que hablas tú. Desde diferentes palancas, ¿eh? Pero básicamente fíjate que a día de hoy, como muestra de ello, estamos haciendo dos cosas especialmente desde la personalización. Por un lado, tenemos lo que es el marketing relacional, nuestro club cliente. Ajá. A través de nuestro club cliente, donde tenemos 1.300.000 tarjetas de clientes activas, estamos personalizando a cada uno de los clientes una revista. Perfecto. En la cual reciben información respecto a su consumo. Sí. ¿Qué lista de la compra hacen ellos habitualmente? ¿Cuáles son los 100 productos Perfecto. Más comprados? ¿Cuáles son las promociones que ellos habitualmente más compran? Más han utilizado y que compran. En este momento están en vigor. Además, desde los descuentos, estamos segmentando los descuentos en función del colectivo en el cual consideramos que están. Si es un colectivo, por ejemplo, de bebés, porque tienen niños por los consumos que hacen, claro, intentamos dirigir pues todos los ahorros, todo el máximo de ahorros posibles hacia ese colectivo. A ese colectivo. Eso es, por ejemplo. Eso desde la segmentación, desde la personalización hacia el cliente, hacia la persona. Ajá. Pero es que además también desde las tiendas estamos segmentando las tiendas en función de los consumidores habituales. Qué bueno. Con lo cual, los contenidos de las tiendas pueden variar de una a otra entre un 20 y un 30% del surtido que se incorpora dentro de ellas. ¿Vais a hacer ese estamos en ello? Súper de proximidad? Es decir, oye, estamos aquí porque además es el sitio donde a ti te gusta venir a comprar y vas a encontrar lo que tú generalmente compras, ¿no? Eso es. Y te vamos a sorprender además con aquellas cosas que sabemos que te gustan, ¿no? Así es, digamos. Nosotros a día de hoy tenemos establecimientos en los que, por ejemplo, pues en la marca propia puede participar un 36% y establecimientos donde la marca propia puede participar un 12%. Qué bueno. Son Oye, clientes me, diferentes. Me viene perfecto para la pregunta MediaPost, porque MediaPost es una compañía multicanal de marketing relacional y como ya has dado algunas pistas de lo que además nosotros hacemos, todo el proceso de tarjeta de fidelización, todo el proceso del marketing logístico, o sea, que esa experiencia del cliente que se encuentre cosas, tanto vuestras como de la marca, ¿qué importancia le das concretamente a las compañías que nos dedicamos al marketing operacional? O sea, ¿cómo ves? ¿En qué os podemos ayudar más? ¿Localización del target de cliente? ¿Ser compañeros de viaje? imagen, el proceso logístico? ¿Qué son aquellas cosas que le pedirías tú a un proveedor de marketing operacional desde el punto de vista del marketing relacional? Mira, desde la parte relacional hemos tenido dos etapas. Una etapa inicial en la que lanzamos con la ayuda de en este caso de compañeros de viaje como MediaPost, donde nos ayudaron a situar y a lanzar el proyecto. Debido a lo relevante que fue hace muchos años, decidimos internalizar la gestión de nuestro CRM, de nuestro marketing relacional. De hecho, tenemos un departamento dentro del área de marketing que es el Club Client Capravo, cuyo objetivo es exactamente esto, es trabajar y personalizar nuestra promoción y nuestra información hacia los clientes para que se sientan tratados como personas, y a la vez tenemos un departamento de inteligencia cliente que es un departamento cuyo objetivo es conocer al máximo a cada uno de los clientes para poderle ofrecer aquello que necesitan. Por tanto, desde dos ámbitos internamente, uno desde la inteligencia del cliente y otro desde el Club Client, canalizamos todo lo que es la personalización de nuestro marketing hacia cada uno de los clientes. Perfecto, perfecto. Espectacular estar aquí con Manel, porque además ahora vamos a entrar en el segundo podcast en el tema de social media, un tema que sé que a Manel le apasiona y que creo que a mucha de la gente que nos escucha también.